tardes y bienvenidos un sábado más al Bueno, el Feo y el Malo. Como sabéis, de sobra, el programa de música de películas que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde en la 107.9. Les habla, como siempre, Juan Luis Payás, quien para... Es un placer, pues, estar aquí en buena compañía como la que estoy, aquí al lado de mi compañero Ángel Ramiro. ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha ido tu viaje por Italia? Ah, estupendamente, allí se está muy bien. Sí, he estado en el Trentino, en la zona alpina de Italia, cerca de los Alpes Dolomitas. Ahí hay, pues eso, pues muy bonito todo, el lago di Garda es precioso, hay cosas que están muy bien, ¿no? La cerveza también, ¿no? Ahí es zona cervecera porque fue parte del Imperio Austrohúngaro, Austria está cerca y hasta hay gente que habla alemán por ahí, o sea que muy bien. Muy bien. Y la gente cuando me ve por la calle me pregunta, ¿pero Ángel Ramiro es persona? Pues ábrete un poquito, ¿eres fallero? Hablando ahora un poquito. Pues no demasiado, la verdad. Hombre, alguna vez he ido a ver las fallas y todo eso. De hecho, fui fallero de crío, tengo fotos por casa, ¿no? Ahí vestido de torrentino y todo el tema, ¿no? Pero bueno, estas fallas he preferido irme más bien a dar paseos por el monte. Muy bien. Donde no se oyen los petardos, que me tienen un poco cansado, la sí, verdad. Sí, a mí también, yo tampoco soy muy fallero, pero bueno, luego hablaremos un poquito. Y nada, ya los controles, pues al gran Santi Roberto. Chicos, un placer auténtico estar aquí con vosotros. Y yo quiero hacer aquí un poquito pues la pelota y felicitaros, ¿no?, por la gran retransmisión que habéis hecho del evento fallero, que os hemos seguido a través de las ondas, lo habéis currado. Gracias, Jorge. Nosotros venimos aquí un ratito a ayudaros durante una hora, pero estáis ahí en el pie del cañón cada día, sois unos fenómenos. Muchas gracias. Y nada, y me falta por presentar al principal, que no es otro que el coleccionista de Goyas, Alberto Iglesias, ese pedazo de compositor español, que tan alto está dejando nuestro pabellón ahí por donde se le requiere. Por lo tanto, vamos a dedicar este programa a acercaros la obra de este gran talento que ha trabajado con los más grandes del cine español y que con su carro de Goyas y sus tres nominaciones a los Oscar y a los BAFTA, incluidas las de esta edición, se está convirtiendo en uno de los grandes compositores, sin duda, de la música de películas o, como llamamos nosotros también, solfeo del bueno de la actualidad. En fin, Alberto Iglesias en vena, en estado puro, eso es lo que os ofrecemos en este programa de hoy, que comenzará pues en cuanto os comente las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. A saber, tenemos nuestro blog bfmbsos.blogspot.com, donde podéis encontrar los programas grabados hasta la fecha, y si queréis también nos podéis dejar algún que otro comentario, algún recadito, que nosotros siempre los tenemos en cuenta. También tenemos nuestro correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Para lo que queráis también, nos podéis echar loas, críticas o lo que sea, para eso está. Y como no, el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, para llamarnos y charlar tranquilamente aquí de forma distendida con nosotros, que nos encanta saber cómo os va. Pues nada, dicho esto, Ángel, si te parece, ¿nos metemos en harina? Nos metemos en harina y vamos al sumario. Pues nada, correcto. Por lo tanto, subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Y bueno, pues vamos con nuestro sumario de contenidos, que vamos a tener un compositor que se llama Alberto Iglesias. Pues vamos a ver, cuéntame. Vamos a tener temas de Alberto Iglesias. Pues sí, oye. Y bueno, esto es único en nuestro programa, ¿eh? Porque va a ser la primera vez, creo yo, salvo programas específicos, en los cuales pues todos los temas que vamos a poner o bien han ganado el Goya o bien estuvieron nominados al Oscar. Ajá. O sea, ahí es nada, ¿eh? Vamos a poner pues exactamente 7 nominados a los Goya, 7 premios Goya y 3 nominaciones a los Oscar. O sea, esto da una idea del palmarés del cual luego hablaremos, el gran Alberto Iglesias. Bueno, pues eso, pues temas de las películas de Julio Medem, Pedro Almodóvar. Hablar de Pedro Almodóvar y de Julio Medem es hablar de música de Alberto Iglesias, sin duda alguna. Vino mi informante. Sí, más luego las películas extranjeras, ¿no? Las películas americanas en las cuales pues lo ha hecho muy bien Alberto Iglesias y al Oscar pues la han nominado. Y en fin, pues, vamos, la música de Alberto Iglesias gustará más, gustará menos, pero desde luego reconocida está. Totalmente, hablamos de uno de los grandes hoy en día y creo que, bueno, no queremos adelantar mucho en el sumario, pero es el único compositor español nominado a los Oscars hasta la fecha. Sí, el único hasta la fecha, esperemos que haya más. Y bueno, también vamos a acabar pues con una canción que se llamará, pues también será una canción de una película de Pedro Almodóvar. También ha estado por ahí Alberto Iglesias metido en la música, aunque no la cante él, ¿no? De ver qué bonita. Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos pues pequeña pantalla también. Perdón, pequeña pantalla no. Tenemos sección del diccionario. El diccionario, tiempo que no lo tocábamos. Hablaremos de los títulos de crédito, que te la voy a cortar en el asunto. Yo estoy un poco liado los títulos de crédito, Ángel. A ver si lo dejamos claro. Pues yo me lío con los primeros, con los del final. Títulos de crédito son todos, son ambos, lo que sea al principio y lo que sea al final, pero ahí te la hay que cortar en ello. Hablaremos. Pues, luego me lo cuentas, me lo dejas claro. Pues Santi, nos metemos en harina, como decimos nosotros, y vamos con el primer temita de Alberto Iglesias. Vamos con ello. Vamos. Thank you. forma más espléndida de empezar, ¿no? Pues sí, la verdad es que tema estupendo, maravilloso, con esta guitarra flamenca, uh-huh, estupenda. Es el tema principal de Hable con ella, de Pedro Almodóvar. Una gran película también. Gran película y sobre todo resaltada sobre todo mucho con la música. Uh-huh. Genial en este sentido. Uh-huh. Y este Alberto Iglesias, pues ¿qué podemos decir de él? Vamos a hablar a lo largo del programa. No avances muchas cosas, pero sí podemos... Sí, poco a poco vamos a ir desgranando, ¿no? Uh-huh. Bueno, Alberto Iglesias, pues nació en San Sebastián, uh-huh, es vasco el hombre, uh-huh, en el año 55. Y bueno, pues estudió principalmente piano, uh-huh, composición, contrapunto y música electrónica. Este es un trabajador, vamos. Sí, se lo ha currado. Claro, claro. Es que además se nota mucho, ¿no? Que tiene una formación bastante sólida. Uh-huh. Y bueno, este hombre trabajó en un principio con Moncho Armendáriz. Uh-huh. Trabajó en el cine vasco. En 1980, ¿no? Comenzó su primera banda sonora. Y ya... Sí, para un cortometraje de Moncho Armendáriz, o sea que ya, uh-huh, cuando Moncho Armendáriz todavía no hacía películas. Luego hizo películas de Armendáriz como La conquista de Albania, La muerte de Mikkel, y bueno, digamos que empieza el hombre ya a saltar cuando contacta con Julio Medem. Uh-huh. Eso, uh-huh, más o menos pues por los años 90, el año 92. Y lo contrata para Vacas. Sí. Que fue su primera nominación también a lo que son los Goyas. Sí. Uh-huh. Y nada, este hombre, pues ya hemos podido ver el primer corte, cómo trata, las utiliza, con la que trata las cuerdas, ya no solo las de arco, sino también las percutidas, como la guitarra, dos instrumentos, violín y guitarra, que lo utilizan muchísimo, ¿no? Sí. Para crear ese mundo, esa atmósfera que es Alberto Iglesias. Sí, es un compositor muy atmosférico, uh-huh, en ese sentido, ¿no? Una atmósfera especial, las películas que toca. Pues vamos con el segundo tema, que este también todavía más, si cabe, atmosférico. En este caso vamos a escuchar Círculo Polar, de la película Los amantes del Círculo Polar, de Julio Medem. Vamos a ver cómo comienza esta relación Medem y Alberto Iglesias. Qué tema más delicado, ¿no? Guau, sí, efectivamente. Un tema muy delicado y la trayectoria de Alberto Iglesias con Julio, este Julio Medem. Director Julio Medem es espectacular, ¿no? Porque su primera película de con Julio Medem es Vacas, que es candidato al Goya, y uh-huh. luego las siguientes son La Ardilla Roja, uh-huh. Tierra, Los Amantes del Círculo Polar, son del año 93-98, uh-huh. y las tres con Goya. Uh-huh. O sea, el tío ya ha empezado a hacerse notar, pero vamos, notablemente, ¿no? Y bueno, y ahí llamó la atención de Pedro Almodóvar. Uh-huh. Que estaba un poco dubitativo, ¿no? Había estado mariposeando un poquito, ¿no? Nunca hemos sí, visto Flor en Flor. En un principio, su primer compositor de Almodóvar fue Bernardo Bonecci, uh-huh. Un hombre de la movida, ¿no? Ya sabemos, integrante del grupo y compositor del grupo Zombies. Los Zombies. Uh-huh. Canciones como Groenlandia, o ¿quién no se acuerda de ella? Pues era Bernardo Bonecci. Y bueno, el caso es que tal vez al hacer un cine más sutil, después de... Igual Bernardo Bonecci le iba bien para películas pues tipo Pepi, Luz y Bom o Laberinto de Pasiones, sí. pero ya al hacer un cine ya más sutil, más serio, digamos, ¿no? Almodóvar pues ya quería otro tipo de compositor. Estuvo tanteando, estuvo con Morricone, uh-huh. estuvo con Sakamoto, uh-huh. ¿no? Ahí. Y entonces pues se ve que los trabajos de Alberto Iglesias para Julio Medem le llamaron la atención y a partir de ahí pues empezó la colaboración fructífera con Almodóvar, que empezó con Todo sobre mi madre. Uh-huh. Y bueno, y hasta ahora. Que sigue ahí. Que sigan por muchos años, porque la verdad que da gusto ver unas películas de uno y sobre todo con la música de Alberto Iglesias, este artista que nos ocupa es hoy. Es un gran binomio. Uh-huh. Pero aún así, aún haciendo todas las películas de Julio Medem y de Pedro Almodóvar, pues... No me digas que ha tenido tiempo para hacer... Con más gente. Ha tenido tiempo para incluso llamar la atención del extranjero, sobre todo gracias a Pedro Almodóvar, uh-huh. a películas de Almodóvar, y que lo llamen pues para películas pues de Hollywood. Uh-huh. ¿Eh? De Hollywood, bueno, hombre, no películas comerciales, uh-huh. ni tipo Michael Bay, ni acción, ni nada de sí. eso, pero sí películas serias en las cuales pues ha hecho grandes trabajos. Uh-huh. Y como el que vamos a escuchar ahora. Pues exactamente, vamos a escuchar pues el colapso de Justin. De la película El jardinero fiel, de director Fernando Meireles, en 2005, un tema muy, muy, muy, muy interesante, que nos da un giro de tuerca más, porque vamos a ver un Alberto Iglesias un poquito más étnico, por así decirlo. Thank you. Bueno, ¿cómo aborda estos temas étnicos, Alberto? Africano, en este caso. Sí, la verdad que esta película del Jardinero Fiel, ¿no?, que nos está basada en el libro de Jean Le Carré, que nos cuenta un poco cómo las farmacéuticas pues hacen y deshacen, sobre todo en el tercer mundo. Sí, vamos, son unos sinvergüenzas. En fin, yo creo pensar que es una película de ciencia ficción, porque como sea la verdad la mitad de lo que sale en la película, las personas, los seres humanos somos un poco... Lamentablemente tiene una base gente, real. Lamentablemente tiene una base real, me temo. En fin, pero bueno, es una gran película, muy recomendable, ¿no es así? Sí, sí. ¿Quiénes la interpretan? Pues el Ralph Fiennes y la chica... Rachel Weisz. Wow. Correcto. Que además hacen un papelón los dos. Papelón los dos. O sea, están geniales. Sí, sí, la pareja. Y la verdad que es muy recomendable, muy recomendable. Y la música de Alberto Iglesias, como no, pues como he dicho antes, te introduce en la película y parece que estás allí viendo en la selva africana, por así decirlo. Bueno, pues seguimos y vamos otra vez a Alberto Iglesias más atmosférico. Cuando hablamos de atmósferas, hablamos de Julio Medem otra vez. De Almodóvar. Ah, vamos con Almodóvar, es verdad. Sí. Pues nos vamos a verdad, todo sobre mi madre. Todo sobre mi madre. Fue, pues algo de cara a mi madre. Le reportó además el Goya, uh-huh, ¿no? Y a partir de ahí Almodóvar dijo, este tío, vamos, es una joya lo que he encontrado con este hombre. Correcto. Pues vamos a escuchar el tema que se llama, el tema de inicial, se llama Soy Manuela. Soy Manuela. Teníamos el tema de Soy Manuela de Alberto Iglesias para la película Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar. Pues sí, una excelente banda sonora, bueno, una gran película también. Y bueno, pues vamos a escuchar otro Julio Medem, uh-huh, En este caso pues Tierra, uh-huh, también música muy atmosférica. Y el tema en concreto se llama Fin, que no queremos adelantar nada, pero no sé si será el fin de la película o no. Vamos a escuchar Fin. Venga. secciones favoritas de la audiencia, esa sección donde Ángel pues nos da su opinión o más o menos nos ayuda a aclarar algún concepto de la música de cine o del cine en general. Esta sección que se conoce con el nombre de El Diccionario. Y en este caso, Ángel, ¿qué concepto tenemos para hoy? Pues tenemos los créditos. Eso, yo me vuelvo loco. Los créditos, aparte de los de los bancos, los que dan los bancos o no dan, según. Aparte de eso. Los que daban los bancos antes a someter. Sí, sí, sí. Los títulos de crédito, uh-huh, o créditos, uh-huh, pues son los letreros que salen inicialmente o al final de la película, donde muestran pues el reparto, o el equipo técnico, vamos, la gente que ha trabajado en la película. Y bueno, pues son los dos, o sea, tanto los iniciales como los finales, porque el hecho de crédito es dar crédito o dejar constancia de quién ha trabajado allí, por eso, uh-huh, se llama título de crédito, uh-huh, acreditar, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues son los iniciales o los finales. Inicialmente, o sea, estamos hablando del principio del cine, años 30 y tal, sobre todo los títulos de crédito eran los iniciales. Inicialmente ahí pues figuraban las personas más importantes que habían trabajado en la película, y luego para el final ponía The End. Y a partir de ahí, prácticamente, pues eso, una hoja donde decía, pues, el reparto, para que la gente se acordara, uh-huh, y ya, directamente, pues eso, producía por Metro Goldwyn Mayer o quien fuera, y ya está. Pero claro, eso no era justo, ahí en una película interviene mucha gente, Ángel. Claro, eso fue lo que pasó a partir del año 60 o 70, que los sindicatos en Hollywood empezaron a exigir, uh-huh, que figurasen, pues, la gente que había trabajado en la película, figurasen los créditos, porque eso les servía, pues, eso que también se lo merecían, ¿no? También ellos habían trabajado. Sin electricista, dime tú a mí quién hace una película. Correcto. Sin iluminación ahí no se ve nada. Uh-huh. Sin cámaras, nada, ¿no? Sin... Los que trabajan en el sonido, todo. Sí, sí, en el sonido tampoco. Y al final acabaron entrando hasta, vamos, es que hasta el último mono. Todos, o sea, los extras ahí. Sí, los extras aparecen, por supuesto. Es que aparece hasta los del catering. Se los aparecen. Los aguadores. Y... Hasta los de la limpieza. Sí. ¿No? Hasta los de la limpieza, ojo, uh-huh, ¿eh? Bueno, pues... Siendo así, pues al final decidieron ponerlos al final, una retaída de títulos de crédito que duran 5 minutos, a lo mejor, o 7 o más. Pero para los amantes de la música esto nos vino muy bien. Pues sí, porque se decidió, para cubrir eso, ¿no?, de alguna manera, que los compositores pues hicieran una pieza, muchas veces es un resumen de la película, uh-huh, un resumen de los distintos temas, y la para que sonara durante los créditos. Y a veces son composiciones geniales, ¿eh? Uh-huh. A veces incluso no se han oído durante la película y tienen elementos novedosos y está genial, pero la gente no los oye casi. Pues a nosotros aquí las televisiones que los cortan, sí, cruelmente, ¿no? Uh-huh. Y la gente que en el cine, en cuanto ven que se acaba, salen escopetados, uh-huh, pues nadie los oye, o casi nadie los oye, es una pena. Nosotros aquí en El Bueno, Feo y el Malo vamos a reivindicar que la gente se quede, vamos a reivindicar y a recomendar que la gente se quede en el cine a ver los títulos de crédito, porque en una película interviene mucha gente y generalmente el compositor suele explayarse. Suele explayarse ahí muy bien, ¿no? Sobre todo si la película tiene buena música, es un crimen no escucharlo. Y bueno, también hay a veces sorpresas, ¿eh? Uh-huh. A veces hay alguna escenita o alguna cosita ahí que han dejado para después de los títulos de crédito, lo que, uh-huh, se llama huevo de Pascua. Uh-huh. Esto me valía para otra tradición, el huevo de Pascua, a lo mejor. Lo dejaremos para más adelante, para el mes que viene, que nos viene bien pintado. Le dan huevo de Pascua, alguna escenita que sale después de los créditos, que a veces está muy divertida. Uh-huh. Pero bueno, en fin, pues hay que dar nuestra recomendación. Pues nada, hasta aquí nuestro diccionario, espero que haya quedado claro la historia un poquito de lo que son los títulos de crédito, los iniciales y los finales. Y la música que suena. Y la música que suena. Pues nada, vamos a seguir con este programa especial a Alberto Iglesias. Estamos haciendo una vuelta, por así decirlo, por la vida de este gran compositor español. Y nada, vamos a seguir con él, con el programa. En este caso vamos a escuchar otra de su colaboración con Julio Medem, que no es otra que Lucía y el sexo. Una de las más inspiradas, una muy buena, ¿eh? Grandísima. Este sí que es, digamos, un Alberto Iglesias más melódico, ¿no? Donde sí que se puede ver... a las claras como él abre una melodía en estado puro, porque hasta ahora hemos escuchado más, digamos, así música étnica o música más atmosférica. Más atmosférica. Y ahora sí que es una más un poquito más melódica, que todo el mundo enseguida va a reconocer. Vamos antes con ella. Dulce y bonito, este de Lucía, de la película Lucía del Sexo. Una preciosidad, alguna vez hemos puesto algún otro tema, y hemos hablado de algún que otro parecido. Sí, ese que es Me voy a morir de tanto amor, ¿no? Como dice Roberto, que así se le llama al meter, ¿no? Me voy a morir de tanto amor. La verdad que es una banda sonora también muy, muy recomendable y muy, muy dulce. Esta película, pues interpretada entre otras por Paz Vega, Tristan Ulloa y Nadia Henry y, bueno, y Elena Naya. Elena Naya, luego hablaremos de ella un poco. Sí, correcto, correcto. Bueno, seguimos con más temas de Alberto Iglesias y nada, y otra colaboración con Almodóvar, Ángel. Pues sí, los abrazos rotos. También le reportó el Goya, qué novedad. Bueno, ya lo hemos dicho al principio del programa, todo lo que estamos poniendo son o Goyas o nominaciones a los Oscar. Si es que tiene 10 Goyas. Tiene 10 Goyas y 12 nominaciones en total, ¿no? 12 nominaciones en total. Son 3 nominaciones a los Oscars y 3 nominaciones a los BAFTA, que son, digamos, como los Oscars británicos, sí, por las 3 mismas bandas sonoras. Tiene una nominación al Globo de Oro. Tiene... También ganó el International Press Academy Satellite Award, o sea, el premio de la Internacional de la Crítica, lo ganó una vez, también nominado otra, y también ha ganado pues un par de veces los premios, no, perdón, 4 veces ha ganado los premios del cine europeo, European Film Awards. En total, pues nada menos que 4 premios y 7 nominaciones. Madre mía, esto es tremendo, ¿no? Sin duda, Ángel, estamos hablando del gran compositor de películas español. Es demoledor, vamos. Creo que es el primer español al cual le dedicamos un programa más especial. Sí, sí. El primero tenía que ser este, sí, no puede ser otro. Luego, desde luego. O sea, tenemos un gran elenco ahí con José Nieto. Tenemos con el gran Roque Baños también. Roque Baños, pero bueno, teníamos que... Que empezar por alguien, y creo que Alberto Iglesias pues se lo merece por trayectoria y por arte, porque es un genio, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues vamos a escuchar este tema que decimos de Los Abrazos Rotos. ¿Qué es Los Abrazos Rotos? Se llama así. El Gusto Bar. Thank you. precioso tema, ¿eh? Muy parecido al primero que hemos puesto, al de Hable con ella. Sí, en el sentido de conjuntar muy bien lo que es la cuerda pulsada con, con la cuerda marcada. Sí, no. Quizá a lo mejor sea una directriz que le marque el propio Almodóvar. Tal vez, también, pero queda muy bien, ¿eh? Sí, queda fantástica. Queda fantástica esa melodía, que no llega a ser una melodía impresionante de estas que te ponen la piel de gallina, pero sí que acompaña muy bien. Y tanto la melodía, como tú, la cuerda, como tú has dicho, percutida, también en los pianos, arpas, ¿no?, la propia guitarra, todo eso mezcla muy bien con lo que es el resto de cuerda. Como se suele decir, el total es mayor que la suma de las partes. Eso es lo que hace la virtud de esa, ese es su fuerte, ¿de acuerdo? Pues vamos a seguir con este programa dedicado a Alberto Iglesias. Nos podéis llamar, a ver si os gusta o no os gusta, y también llamarnos para pedirnos algún temita que nosotros siempre sabéis que lo ponemos cuando se tercia, claro. Hombre, esto no es sinfonismo, pero que es lo que más le gusta a la gente, pero y a mí también. Pero espero que a la gente le esté gustando. De todas maneras, creo que es música muy sutil y muy, muy bien trabajada, muy bonita. Es música de mucha calidad. Sí. Por eso a veces todo lo que tiene mucha calidad no entra a la primera ni a la segunda. Pero cuando lo escuchas tres veces dices, esto es bueno, ¿eh? Es como los buenos vinos. Sí. Pues seguimos. Ahora, pues otra de las veces que Alberto Iglesias pues se ha ido fuera, ¿no? Ha puesto música a películas, digamos, extranjeras. Sí. Cometas en el cielo. La película dirigida por Mark Foster, basada en la novela del escritor de origen afgano Khaled Hosseini. Bueno, es que es de ahí, de Afganistán, la película, ¿no? Bueno, pues aquí, en fin, pues Alberto Iglesias, despliegue de música étnica total y buenísimo. Nominación al Oscar. Y a los BAFTA. Y a los BAFTA. Y en fin, premio mejor compositor europeo también. Premio mundial. Estamos hablando de su gran banda sonora, así un poco a nivel en cuanto a reconocimiento, ¿no? Sí, premio mundial, porque hay unos premios mundiales de bandas sonoras que se celebran en septiembre en Bélgica, en Gante, y le dieron el premio a la mejor banda sonora del año. Pues mejor banda sonora del año. Ahí es nada. Pues tengo ganas de escucharla. Dale. Daniel, ¿tú estás seguro que este hombre nació en San Sebastián? Parece que haya nacido en Beirut. Sí, ¿verdad? Bueno, es que los vascos ya saben cómo son. Se toman dos pinchos y... ¡Ey, otra copa! En fin, estupenda música para los títulos de abertura. Mira, títulos de abertura. Correcto. Lo hablábamos antes. Correcto, correcto. Los títulos queridos de abertura de Cometas en el Cielo. La verdad es que este tema étnico lo borda, Alberto. Lo hace lo muy borda. Bien, pero es que es étnico, pero deja su toque. Sí, étnico sonido Alberto. Sí, sí. Sonido Alberto Iglesias, la verdad sí, que sí. Su sello de identidad y ves una película y enseguida dices, esta música es Alberto Iglesias. Hombre. Pues nada, vamos a seguir. Y ahora vamos a seguir con, y acabar en este caso, con dos de sus grandes éxitos más actuales, Ángel. Sí, de este año pasado, el 2011. Que bueno, en fin. Una de ellas nominada al Oscar y la otra pues nominada y ganadora de Goya. Hablamos de El topo en el extranjero y La piel que habito aquí en España. O sea, el hombre este último año pues lo ha hecho sido prolífico, ha sido prolífico. Sí. Pues nada, vamos a escuchar pues en primer lugar la película hasta El topo, película de Thomas Alfredson, basada en la famosa novela Calderero, sastre, soldado y espía. Está muy bien. Dirigida por Thomas Alfredson. Sí. Y con Gary Oldman y Colin Firth, o sea, actorazos. Sí, esta película de bastante nivel. No la puedo ver, a ver cuándo la vemos, pero en fin. Pues la veremos y hablaremos sobre ella. Y sobre vamos a escuchar este tema del topo, el tema principal del topo, música de Alberto Iglesias. Thank you. aquí hemos tenido otra versión de Alberto Iglesias, ¿no? Más enérgico, más dinámico, más intrépido. Sí, que un tratamiento de las cuerdas que a mí siempre me ha recordado mucho a Bernard Herrmann. Lo hace muy bien. Uh-huh. Sí. En el sentido de crear una música que dé tensión. Uh-huh. Lo hace sí, muy bien. Más se acopla muy bien a una película que va de espías, de tensión. Uh-huh. Siempre fantástico. Y bueno, y vamos a acabar con para mí, digamos, la banda sonora del año, sinceramente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es buenísima. Me acuerdo que el año pasado decíamos, bueno, Alberto Iglesias ya tiene 9 Goyas y no será que no se atreverá a darle el décimo, o sea, porque ya no se atreverá. Y escuchamos la banda sonora y decimos, bueno, creo que ya lo podemos dar por hecho. De hecho, empezamos entonces a preparar el programa. Sí, sí, sí. Vamos a preparar un programa de Alberto Iglesias porque nos van a dar el décimo y seguro que tendremos que hablar de él. Sí, mira. Yo de verdad que estoy deseando que ojalá sea Alberto Iglesias, sí. Y si no, pues ojalá sea Roque Baños. Pero que, en cierto modo, estos dos compositores que ahora se están... porque ambos viven ya en Estados Unidos, pues que desgraciadamente, como ahora las películas, por así decirlo, de presupuestos importantes están allí, o que tienen más repercusión, pues si queremos que triunfen a nivel mundial, pues tienen que hacer con una película suya. Sí. Y bueno, espero que ya que se han metido allí, pues que triunfen de verdad y que pues nos venga algún premio Oscar por aquí, la música. Bueno, y de este décimo Goya que hablábamos, se trata de la película La piel que habito, uh-huh. Reciente película de Almodóvar, que tiene una música extraordinaria. Buenísima. Hay que escucharla. Uh-huh. Hemos puesto alguna vez algún tema que otro. Patada en los huevos, que nos gusta mucho. Grande, grandísimo. No el hecho en sí, sino el tema. Sí, nos gusta mucho. Es grandísimo. Pero nosotros vamos a poner en este caso El cigarral, que es donde, se trama todo. Es el escenario de la acción. Sí. Vamos a poner ese cigarral de Alberto Iglesias para la película La piel que habito de Pedro Almodóvar. De otra forma, hay un detalle muy bonito que, que cuando le dieron el Goya a Alberto Iglesias, dijo que se lo quería dedicar especialmente a Pedro Almodóvar, ¿no? Porque había sido la persona que más le había influenciado y que le había hecho exprimirse al máximo y sacar lo mejor que él tenía dentro, ¿no? Le hacía superarse película tras película, ¿no? Y eso, pues, en cierto modo, él venía a agradecérselo a Pedro. Que algo tendrá que también los actores pues lo ponen por las nubes. Se ve que es un hombre un poco vetigal, que decíamos en Muñoz, pero que, sí, que hace que saquemos lo mejor que tenemos dentro. Precisamente, ¿no? Hablando de Elena Anaya, que en esta película, la verdad es que lo borda. Yo creo que es lo mejor de su carrera, ¿eh? Una chica que siempre ha sido una gran actriz, pero que se ha caracterizado pues mostrar prácticamente más su físico que sí, su talento. Muy guapa y tal, pero sí, sí, es verdad, ¿eh? Talento enorme. Talento, la verdad que está fantástica. Y de hecho ha dejado a Antonio Banderas un poquito al, sí, al segundo plano, eso que hace un papel que está bastante bien, pero ella se lo merienda, ¿no? Sí, bueno, ya sabemos, Pedro Almodóvar, gran director de actores, les exprime, las hace superarse. Sí, sí. Aparte también, yo creo que este Almodóvar de ahora ha madurado muchísimo. De esas películas un poco alocadas con 25.000 protagonistas a las últimas, que prácticamente todo pasa en una habitación y son 4 o 5, ¿no? Sí. Y si no, cuando quiere un personaje más, traviste a uno y ya está. Claro, claro, él juega con eso. Claro, el amigo de sexual. Necesito, pues ya está. Lo hago mariquita, este o lo hago tal y ya tengo otro personaje nuevo. Qué crack. Sí. En fin, pues bueno, estamos acabando. Y ya que ahora vamos a Almodóvar, pues vamos a despedirnos con una canción de una de sus películas. Que Almodóvar, si se ha distinguido por algo, es desde siempre cuidar mucho la música en sus películas. Sí. No solo la música compuesta para las películas, sino también las canciones que ya sonaban, ¿no? Unas elecciones, un gusto exquisito, ¿no? Sobre todo, últimamente, aún mejor. Está teniendo unas versiones de temas ya clásicos, ¿no? Pero algunas versiones que son estupendas. Por ejemplo, esta de Hablé con ella, interpretada por Caetano Veloso. El tema Cucurrucucu Paloma, de Tomás Méndez, un clásico mexicano. Que por cierto, en pantalla queda brutal. En pantalla quedas. Vamos, es de lo mejor de la película. De los mejores momentos de la película, sin duda. Yo creo que son de los momentazos, grandes momentazos de Almodóvar. Sí, increíble, ¿no? Bueno, en fin. Para soltar lágrimas, vamos. Sí, total, total. Totalmente, total. ¿No? Pues vamos a escuchar este Cucurrucucu Paloma y nos despedimos. Pues, correcto, pues. Santi, un placer como siempre. Lo mismo, chicos, he disfrutado muchísimo con este especial de Alberto Iglesias. Espero que te haya gustado, de verdad. Ángel, ¿nos despedimos? Pues sí, hasta la semana que viene. Y también Juan Luis Payá se despide, recordad que se os quiere, nos vemos el sábado que viene. Vamos a adelantar un poquito con música de los Oscars de los 80. Vamos ahí a es nada, cuidado, ver un poquito. Agárrate que viene, que viene curva, ¿eh? Que es correcto, tremendo. Si esto es bueno, lo otro también. Pues nada, Cucurrucucu Paloma, nos vemos. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay, cantaba. Ay, ay, ay, ay, ay. Triste, muy de mañana le va a cantar.